te quiero, mi negrita. Junto a mi lado, negrita. Yo te quiero, mi negrita. Siempre a mi lado, negrita. Yo te quiero, mi negrita. Junto a mi lado, negrita. Yo te quiero, mi negrita.